Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 2 de diciembre. Hoy hemos conocido los datos del paro relativos al mes de noviembre, en los que Ubrique aparece con un total de 1.327 desempleados, 14 más que el mes anterior. Por sectores, industria con 620 y servicios con 558 son los más afectados, mientras que por sexos el paro afecta a 819 mujeres por 508 hombres. La franja de edad con mayor tasa de desempleo es la de mayores de 45 años con 862. UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 9 de diciembre en el servicio de ayuda a domicilio en los municipios de Ubrique, El Bosque, Benamaoma, Grazalema, Benaocaz y Villaluenga. El sindicato denuncia el incumplimiento de las 48 horas seguidas de descanso que corresponden por ley según sentencias del Tribunal Europeo y del Tribunal Supremo y solicita el pago del plus festivo a quienes realizan los servicios en domingos y festivos, las horas complementarias según antigüedad, los atrasos del ajuste de las 38,5 horas semanales desde enero de 2025, así como la eliminación de la bolsa de horas y el establecimiento de la jornada completa para las trabajadoras con más antigüedad. Turno para la política, porque en el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Partido Socialista. El secretario de Política Municipal, Jorge Chacón, se ha referido, entre otros asuntos, al proyecto del Cine Capitol, del cual ha querido mostrar el planteamiento de su formación y sacar a la luz, decía, las mentiras y falsedades del equipo de gobierno en torno a este asunto, a quien les acusa de jugar al doble lenguaje en relación a las, según él, diferentes versiones dadas por el alcalde y el concejal de urbanismo. Chacón aseguraba que lo que les duele es ver peligrar un espacio cultural para Ubrique por falta, decía, de valentía y criterio. ¿O el alcalde no se ha enterado todavía por el capítulo que va a su concejal? ¿O nos están mintiendo los dos? O sea, no puede ser que alguien te diga que no tiene ni un dato para contártelo y otro que esté casi a punto de presentar proyectos. A ver si nos enteramos, a ver si dejan de jugar a ese doble lenguaje. Pero al final resulta que los que estamos liando la película somos los socialistas, a los que no se nos da información ni ninguna participación. Total, pero después de este pleno nos quedamos todos un poco así, pues bueno, esperando, ¿no? Como diciendo o revisando qué es lo que tendríamos que hacer, por dónde tendríamos que ir, ¿no? No dar paso, palos de. Porque a nosotros lo único que nos mueve en estos momentos es que una cosa que veníamos añorando desde hace mucho tiempo, distintas corporaciones y de distintos colores políticos, intentando siempre tener un gran espacio escénico, pues la vemos peligrar. Esa es nuestra preocupación, que por lo menos quede algo claro de todo esto. Pues como ya te digo, cuando teníamos que entrar en un periodo, parece, de sosiego y de tranquilidad, pues al día siguiente, el concejal de urbanismo, en su programa de nuestro, de Cosa de Todo, de Andalucía por sí, pues viene el tío y se despacha a gusto aquí en la radio, ¿no? Nos acusa de generar crispación, que manipulamos las redes, que tenemos perfiles falsos. Joder, qué bonito es mirarse en el espejo, ¿no? Yo qué sé, es curioso, ¿no? Pero bueno, a mí sus excentricidades y sus paranoias me importan bastante poco, allá él con sus películas. Lo que no soporto es que se construya un relato falso, y además siempre sobre mentiras e invenciones, según se les vayan ocurriendo en cada momento. Y ya está bien, yo creo que hemos llegado al punto y final en el que ya no le vamos a permitir ni una más, no a él solo, sino al equipo de gobierno, que se está acostumbrando a utilizarlo de una manera muy continuada últimamente, en estos últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, eso lo habrán escuchado todos los que escuchan estos medios, y tú misma lo habrás escuchado, ¿no? Esa frase que han repetido infinidad de veces de el proyecto de Cine Capitol que teníamos sobre la mesa era inviable y hemos tenido que cambiarlo. Bueno, vamos a dejarlo claro de una vez por todas. No hay ningún proyecto de la anterior corporación sobre el Cine Capitol. Y es tan fácil de desmentirme como presentándolo. Es mentira. Lo único que existe es una memoria valorada que fue con la que se consiguió la subvención. Y en una memoria valorada todos sabemos que lo que hay es una serie de ideas, de propuestas, que después hay que plasmarlas en un proyecto. Que no se mienta más, que no se diga más, es que el proyecto de los socialistas era inviable. Es mentira. Que quede claro ya. A ver si tienen la valentía de venir y decirme que estoy mintiendo yo. Y que me demuestren, que os enseñen a vosotros aquí, al pueblo de Ubrique, dónde está ese proyecto. Porque ya está bien, hombre. El único proyecto que existe aprobado del Cine Capitol lo aprobaron ellos el 10 de diciembre de 2024. Además, sin atender para nada a la memoria con la que se consiguió la subvención, que también es demostrable. La memoria dice una cosa y lo que ellos han plasmado en ese proyecto es diametralmente opuesto. Es su proyecto, es su valoración. Una memoria aprobada por el concejal de urbanismo y por la Junta de Gobierno Municipal el 10 de diciembre de 2024. Que dejen de mentir, que no digan más, es que de pronto el proyecto de los socialistas vale el doble. Están mintiendo. Es que es muy fuerte, porque claro, a mí ya me han llegado a preguntar en la calle, pero que ellos que vuestro proyecto, pero qué proyecto, si no hay proyecto. El proyecto venía ahora, a hacerlo ahora, que es lo que han hecho ellos, tarde y mal, pero lo han hecho. Además, fíjense ustedes si nosotros estábamos tan por la labor de que saliera un teatro para adelante, que aun conociendo el proyecto y viendo que no era la idea que teníamos nosotros del Capitol, pero que sí cubría las necesidades de espacio escénico, que sí mantenía, digamos, las líneas generales en lo que se refiere a la sala de espectáculos, conferencias y demás. Eso que le asusta ahora tanto y que le hace tanta gracia al concejal y al alcalde. Que si el Palacio Real, que si no sé cuántas tonterías dicen de eso. Eso que les asusta tanto, ellos lo plasmaron en un documento y lo aprobaron en pleno y lo valoraron. Y fueron ellos los que dijeron que ese proyecto valía, no lo dijo el PSOE. El presupuesto de licitación es 4.177.638,94, aprobado por la Junta de Gobierno de este ayuntamiento. Que me enseñen dónde está el proyecto del PSOE valorado. Dentro de la información relativa a la última sesión plenaria celebrada y en lo que al informe de delegaciones se refiere, Alba Gil daba cuenta de las actividades realizadas en el área de infancia y educación dentro de la Semana de la Infancia. Gil adelantaba el taller intergeneracional que se va a celebrar mañana en la ludoteca Gamonín e informaba de la visita del delegado de Educación, José Ángel Aparicio, para trasladar la inversión que se va a realizar en todos los centros educativos públicos de la localidad para mejorar el aislamiento térmico o incorporar sistemas de ventilación y climatización. En relación a la Delegación de Infancia y Educación, comentar que la semana pasada tuvieron las actividades de la Semana de la Infancia con motivo del 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. El miércoles 19 se realizó el teatro infantil, cuyo importe recaudado fue destinado a la Asociación de Proyecto Alfa. El jueves 20 se celebró el pleno infantil con los niños y niñas del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de nuestra localidad. El viernes 21 se celebró la tarde lúdica en la Avenida España y se concluyeron las actividades de esta semana con el circuito de educación vial el mismo sábado 22 de noviembre en la Plaza del Jardín, en colaboración con la Policía Local de Ubrique. Comentar también que el próximo miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo un taller intergeneracional navideño en colaboración con la Delegación del Mayor. Consistirá en la decoración de cajas de madera y tendrá lugar en nuestra ludoteca municipal Gamonín. En cuanto a la Delegación de Educación, también comentar que el pasado 11 de noviembre tuvimos la visita del delegado de Educación, José Ángel Aparicio, el cual nos informaba de la inversión que se va a realizar en los centros educativos, tanto de infantil y primaria como de secundaria, de los centros públicos de nuestra localidad. Estas inversiones provienen del Plan Mejora tu Centro, destinado a dotar a los mismos de las partidas económicas, cuyos fondos podrán destinar a instalaciones de toldos o porche o la creación de zonas de sombra y áreas verdes, mejorando así el aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización en estos centros. En el área de mujer e igualdad, comentar que durante esta semana se están llevando a cabo diferentes actividades relacionadas con la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, estamos llevando a cabo también un taller sobre violencia de género que comenzó el pasado lunes 24, está avalado por el Ministerio de Interior y tiene bloques tanto prácticos como teóricos. También se llevarán a cabo durante esta semana y la semana que viene diferentes talleres sobre violencia de género e igualdad en los IES de nuestra localidad, destinados sobre todo al alumnado de tercero y cuarto de la ESO. Por último, comentar que el pasado martes 11 de noviembre se llevó a cabo el segundo encuentro de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, con la participación de las cuatro asociaciones ONGs que la componen. Nos dieron a conocer sus proyectos y se realizó el reparto de la cuantía destinada en esta mesa. Un año más se decidió por unanimidad, que el importe fuera de forma equitativa para las cuatro ONGs, con un total de 7.500 euros para cada una de ellas. Recuerdo que el próximo sábado 6 de diciembre tendrá lugar también el Mercadillo Solidario en la Avenida España, desde las 10:30 de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Por su parte, Rocío Pazo destacaba, dentro de la Delegación de Participación Ciudadana, el programa de participación de la Diputación de Cádiz, mediante el que se pretende sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la participación social y promover la misma, dando a conocer sus cauces. Por otro lado, informaba del calendario de vacunación de gripe y COVID, pudiéndose vacunar la ciudadanía los miércoles de 10 de la mañana a 8 de la tarde y los viernes de 10 de la mañana a 2 del mediodía, sin cita previa, así como los jueves de 3 de la tarde a 7:30, con cita previa. Desde la Delegación de Participación Ciudadana se ha llevado a cabo el programa de participación subvencionado por la Diputación de Cádiz. Los objetivos específicos es sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la participación ciudadana, promover actitudes entre el alumnado y que favorezcan la participación social y conocer cómo funciona la administración local, así como los cauces para participar en esta. Ha sido para el alumnado de tercer y cuarto de ESO, de los municipios menores de 20.000 habitantes. Este programa se realizó en el Instituto Francisco Fató y en el Sagrado Corazón, los días 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre. El 21 de noviembre fue la presentación del cartel de Belén Viviente. El 13 de diciembre tendrá lugar nuestro emblemático Belén Viviente, que desde el Ayuntamiento Ubrique dar las gracias a todos los que colaboran en la elaboración y montaje del Belén. Sabemos todo el trabajo que hay detrás y el esfuerzo que realizan cada año, así que muchas gracias. También decir que seguimos realizando continuamente reuniones con colectivos y asociaciones, informando a todos y escuchando todas las peticiones. Por otro lado, ya tenemos los ciclos de conciertos en honor a Santa Cecilia. La agrupación musical ubriqueña será el viernes 28 de noviembre a las 8:30 en el Instituto Francisco Fatou, y la banda municipal de música Maestro Juan Chacón de Ubrique será el sábado 29 de noviembre a las 12 en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Desde la Delegación de Salud se está llevando a cabo la vacunación de gripe y COVID de 2025-2026. Los horarios son los miércoles de 10 de la mañana a 8 de la tarde, sin cita previa. Los jueves de 3 a 7:30 de la tarde, con cita previa. Y los viernes por la mañana de 10 a 2, sin cita previa. También me informan desde el Centro de Salud que están implantando el grupo GRAFA. Este grupo estará enfocado para personas con ansiedad. Se harán grupos de 7 a 10 personas para analizar y ayudar esa patología. Tendrán que dirigirse a la segunda planta del centro de salud, donde se encuentra la enfermera comunitaria, que es la persona que le dará la cita. Muchas gracias. Seguimos hablándoles del Centro de Salud de Ubrique, ya que acoge los grupos GRAFA, espacios educativos donde se pretende afrontar el estrés y la ansiedad. Dirigidos por profesionales sanitarios, están destinados a facilitar conocimiento sobre el manejo de la ansiedad, aprender la técnica de relajación de Jacobson, disminuir los niveles de ansiedad, disminuir o eliminar la mediación para la ansiedad, mejorar la capacidad de resolver problemas y aumentar la autoestima. Están dirigidos a personas a partir de 18 años con niveles de ansiedad leve o moderada y que aún no hayan desarrollado un cuadro grave de ansiedad, aquellos que no hayan mejorado sus síntomas después de haber utilizado materiales de autoayuda, interesados en aprender nuevas habilidades de afrontamiento del estrés y de las dificultades que en su vida diaria le generan ansiedad, y aquellos que tengan capacidad para participar en grupo. Por otro lado, también les contamos que los grupos GRAFA trabajan conjuntamente en 6-8 sesiones semanales de 2 horas de duración cada una, y en ellas se comparte la experiencia semanal, se recibe información sobre el contenido teórico, se conoce cómo se realiza y se entrena el ejercicio de relajación para posteriormente comentar la experiencia de la propia sesión. El curtido Plena Inclusión vuelve a apostar por un espectáculo de teatro musical para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana miércoles 3 de diciembre. Durante las mañanas de esta semana se está representando la obra Coco en el IES Maestro Francisco Fatou para el alumnado de los centros educativos de la localidad, con doble sesión mañana miércoles, para colegios de Benaocaz y Villalonga del Rosario, que también lo han demandado, además de usuarios de Meraki. Mientras que en la tarde del jueves, a las 5 de la tarde, se realizará una función para el público en general. Las últimas invitaciones disponibles se pueden adquirir desde mañana miércoles a partir de mediodía en la oficina de turismo. Comenzamos durante esta semana, de lunes a viernes, en la jornada de por la mañana, pues van a pasar todos los colegios de Ubrique. Y aparte de ello, mañana miércoles hacemos dos funciones, una a las 11 de la mañana y otra a las 10. ¿Por qué? Porque ha habido demanda de otros colegios de otras localidades, como ha sido la de Benaocay y la de Chaluenga del Rosario, que el año pasado los invitamos, y este año pues se han adelantado y nos han llamado para que no, vaya, para que contemos con ellos. Así que por falta de aforo, porque es cierto que allí en el IES Maestro Francisco Fatou, doy las gracias al director que siempre nos recibe con las puertas abiertas y nos lo facilita el acceso, porque tuvimos, por ejemplo, que decorar el domingo y él nos facilita el que podamos entrar, al igual que al ayuntamiento. Y eso, y los chavales de Villaluenga y de Benaoca, como querían venir, pues hemos hecho una función a las 11, que van con los niños del Víctor de la Serna, y después a las 12 van con el Benafeli, los de Meraki, que este año también se han sumado. Ellos, es verdad que nunca nosotros lo hemos invitado, porque hemos hecho un musical enfocado a chicos pequeños, y este año pues Meraki se puso en contacto con nosotros y querían verlo, así que nada. Hombre, a mí me gustaría que tuviera más capacidad lo que es el aforo para poder invitar más gente, porque se nos quedan muchas asociaciones fuera, pero bueno. La cosa, nos adaptamos a lo que hay. Yo doy carta libre, son 260 plazas las que hay, pues ellos llevan a los que quieren, pero vaya, desde los 3 años, por ejemplo, el Sagrado Corazón, que es Ana Moga, bueno, que ahora se llama así, Ana Moga, ellos me llamaron ayer para confirmar la asistencia y van todo el colegio entero, pero va hasta secundaria, porque claro, tienen capacidad, pues bueno, pues vaya. El musical desde luego está enfocado, no es tanto para niños pequeños, sino está enfocado para todos los públicos, porque como es tan bonito, pues le gusta a todo el mundo, que no es un teatro infantil que es para niños pequeños, sino que va para todos los públicos. Sí, mira, pues en realidad participan 25 chavales, de los cuales 8 siempre son los más protagonistas, pero vaya, todos ponen su grano de arena y todo. Sí es cierto que este musical no sería posible sin la ayuda de los monitores. Yo desde aquí quiero agradecerle a Alberto, a Eva, a Marta, a María Luisa, a Ana María, a Macarena, a todos los que están detrás, que sin ellos no sería posible, porque aparte de que la creatividad, porque es importante, porque nosotros lo hacemos todo, ¿vale? Nosotros hacemos el vestuario, hacemos la puesta en escena, compramos los decorados. Aquí no hay nada comprado, me refiero, aquí se compra el material, pero después los chavales en los talleres están elaborándolo. De hecho, nosotros desde que terminó la feria, en septiembre, ya empezamos con la tarea del musical. Es un proyecto que son 2 meses. Este año lo hemos visto un poquito más apurado, pero al final lo hemos llegado a hacer. Claro, es que es eso, es que la escenografía, los bailes que ellos hacen, las interpretaciones que los hacen, después la puesta en escena, este año hacemos 3 puestas en escena. Entonces, claro, cada vez que cerramos el telón, que lo vamos a cerrar 2 veces, hay 3 escenarios. Pero claro, son 3 escenas principales del musical que, claro, hay que caracterizarlas. Entonces, por eso. Pero bueno, pero muy bien. La verdad que muy bien, muy bien. Y además, yo estoy súper contenta con el trabajo que han realizado. Sí, la verdad es que es un trabajo muy laborioso, pero mira, ya nosotros esto lo hemos cogido, llevamos ya muchos años con ellos, porque empezamos con El Rey León, y es verdad que es una cosa que ellos, ya después de feria ya ellos están esperando este año cómo vamos a hacer el musical, y después del musical pues viene la carroza, que esa es otra, entonces, pero bueno, estamos en ellos y ya está. Sí, así es. Sí, la verdad que sí, que están ya ellos clamando, teniendo la feria, clamando de empezar ya con el musical, y nada, y manos en la obra. Se han elaborado fardas, las niñas han cosido, los chavales han pintado, han recortado. Bueno, este año es que ha sido, no sé, o será que yo ya el año pasado no me acuerdo, pero yo este año los he visto que han estado a tope todo. Sí, claro que sí, además este año, ya ni te digo, hay 2 días, que es el miércoles y el jueves, donde hacemos 2 funciones, quiere decir que tienen ellos un descanso de nada, 15 minutos y volvemos a empezar otra vez la función, porque mañana miércoles van dos funciones y el jueves tenemos una por la mañana a las 12 y luego a las 5 de la tarde, que es para los padres, amigos y todos los públicos, hasta completar aforo. Dos cuestiones más. AFEMEN Ubrique informa que continúa reforzando su acompañamiento a las familias a través de la Escuela de Familias, grupos de autoayuda y el servicio de atención y asesoramiento individualizado, todo ello coordinado por el psicólogo de la entidad, Rafael Gómez. Estos espacios están pensados para ofrecer información, apoyo emocional y herramientas prácticas a quienes conviven con problemas de salud mental en su entorno. En el comunicado publicado señalan que la Escuela de Familias proporciona un lugar donde compartir experiencias, resolver dudas y aprender estrategias de afrontamiento. Asimismo, AFEMEN realiza un seguimiento individualizado, ya sea de forma presencial, telefónica o por el medio disponible, con el objetivo de mantener el vínculo y asegurar que ninguna persona quede sin apoyo. Estos servicios de atención psicológica personalizada también son gratuitos y están abiertos a toda la población, sean o no socios. AFEMEN Ubrique invita a todas las personas interesadas a participar en la Escuela de Familias o solicitar una cita a través del teléfono 627-3086-87, recordando su compromiso de seguir acercando recursos de apoyo emocional y orientación profesional a toda la comunidad. Y un último apunte, Ubrique acogerá el campus de fútbol de Navidad del Real Betis. La entidad verdiblanca ha elegido nuestra localidad para celebrar su único campus de fútbol en la provincia gaditana durante las próximas Navidades. La actividad se desarrollará los días 26, 27 y 28 de diciembre en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía y está dirigida a niños y niñas que deseen mejorar su técnica y vivir la experiencia de un club de primera división. El campus incluye ropa oficial de entrenamiento del Real Betis Academy y cuenta con entrenadores de la cantera del equipo verde y blanco con la metodología propia de la entidad. El precio es de 67 euros para los jugadores y jugadoras del Ubrique Club de Fútbol y de 72 euros para el resto, contando, eso sí, con plazas limitadas. Para más información, los interesados pueden dirigirse al teléfono de WhatsApp 611 72 88 24 o al correo electrónico dribbling.info@gmail.com. Repetimos, dribbling con dos Bs, .info@gmail.com. Eso es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.